en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos nueva semana, ayer fue lunes festivo, primer lunes de Mona, nos queda el segundo aquí en nuestra ciudad, el próximo lunes 8. Hoy estamos en martes 2 de abril de 2024. Cambio de mes, cambio de hora, ya se hace de noche más tarde, alargan los días. Y el Elche pierde, ya van dos jornadas consecutivas. Vamos a tratar de analizarlo en este primer Elche en punta de la semana. Mil gracias por estar ahí, como siempre, a través del 101.4, de la radio, de Teleelche en Radio Marca, de nuestra televisión, líder Teleelche, y por supuesto nuestra web y app también, teleelche.es, y sin el punto es, nuestra app gratuita. Pues el Elche cayó por segunda semana consecutiva, nos había acostumbrado a las victorias, llegó a tener hasta cuatro consecutivas, rozó la quinta en Valencia con ese 0-2, pero a partir de esa derrota parece que el equipo ilicitano ha pinchado en hueso, porque además en Ferrol mereció perder. El Racing de Ferrol fue superior, aunque marcó un auténtico golazo por la escuadra su jugador Nico Serrano cuando mejor estaba el equipo en la segunda parte. En el primer tiempo el cuadro gallego superó de punta a punta a los ilicitanos, llegó a estrellar dos balones en la madera. En la recta final al Racing de Ferrol le sirvió defender con orden ante un Elche que ya no llegó a tener ocasiones. Sí tuvo un par de disparos en los primeros 15 minutos de la segunda parte de Nico Fernández y Nico Castro, pero las dos intervenciones del guardameta gallego Cantero evitaron el 0-1. Fue lo único destacable de un Elche que ha visto como de tirarse muchas semanas con portería cero, llegó a estar 7 u 8 semanas con portería cero, ahora lleva 6 goles en 3 partidos. Ahí es donde Sebastián Becasese tiene que analizarlo con sus futbolistas en profundidad. Un técnico, el argentino, que no puso paños calientes, no puso justificaciones, reconoció los errores y dónde se están produciendo. Becasese. Sí, la verdad que creo que el primer tiempo fuimos superados, lo que queríamos intentar no pudimos, eso es absolutamente responsabilidad mía por el armado inicial. Creo que en el segundo tiempo, como bien decís vos, cuando mejor estábamos y nos sentíamos muy cómodos, un detalle puntual que no debería pasar nos convierte en una jugada, un saque lateral, vamos a hacer un gol muy sencillo. Y después, bueno, intentamos con paciencia y ya también a lo último con mucha gente importante tenía la pelota, con 2-9, con un central, ya el apuro de la necesidad, de la urgencia, hace que uno pierda forma. Pero creo que sí, pudimos revertir la sensación incómoda del primer tiempo y cuando mejor estábamos jugando, ya te digo, una desatención, una distracción, te cuesta muy caro. Entonces, creo que por lo que pasó en el primer tiempo perdimos bien y creo que el segundo tiempo podríamos haber obtenido algo más, ¿no? Pero una derrota que termina siendo justa y yo como conductor me tengo que hacer cargo de eso, ¿no? Responsable de la alineación, de la derrota, un Becasese que, bueno, fue autocrítico por su planteamiento inicial y reconoció que merecieron perder. Esa es la mejor manera de ver los fallos, de darse cuenta dónde ha fallado el equipo y también él. Un Becasese que reconoció que si juegan como en la primera parte en Ferrol o los 20 minutos en Valencia no ascenderán. Duele perder sobre todo por esos cerca de casi 200 aficionados que se desplazaron hasta tierras gallegas, pero también dijo que quedan 9 finales, que los últimos goles son evitables, que si no estás a tope todo el partido lo pagas y que todo se va a definir en la última jornada, reconoció Becasese. Ojalá que sea un pelinante, ¿no? Pero vamos, si tiene que ser en la última y para bien, lo firmamos. Eso sí, la derrota deja también daños colaterales, y no solo en la clasificación, porque Pedro Vigas y Josan son baja por sanción para el importantísimo partido que el Elche va a jugar este viernes frente al Real Oviedo. Y es que Arranca un mes de abril trascendental con tres partidos en casa ante tres rivales directísimos. El viernes el Oviedo, luego hay que viajar a Zaragoza, que está mirando para abajo y no para arriba, a pesar de su última victoria. Y luego el Elche recibe de manera consecutiva a Sporting de Gijón y a Español. No hay nada perdido, a pesar de estas dos derrotas el Elche, que ha descendido a la quinta posición, está a dos puntos de ascenso directo, su verdadero objetivo. Pero claro, como el Elche, también están el Español, el Racing, el Valladolid, están todos en un pañuelo. El Eibar, que abre ascenso en la segunda plaza, porque el Leganés parece que va a su ritmo y ha puesto velocidad de crucero y ya tiene 60 puntos. El Eibar, que abre el ascenso directo con 55, está a tan solo 5 puntos del noveno, del Burgos. Y a 7 del undécimo, el Levante. Desde el Levante, 48 puntos. Hasta el Eibar solo hay 7, ya hay 10 equipos en poco más de dos partidos. Fíjate, por ejemplo, Eibar segundo, 55. Español abre el playoff tercero, 54. Cuarto y quinto, Racing de Santander y Elche, 53. Sexto, Valladolid, 52. Los cuatro equipos de playoff están en dos puntos. Y, ojo, Oviedo séptimo, próximo rival del Elche, 51, octavo Racing de Ferrol, 51, Burgos noveno, 50, Sporting 49 y Levante 48. Media tabla está enganchada a esa lucha por el ascenso, bien a través del playoff o del ascenso directo, donde hay una plaza, la del Leganés, que parece que no la va a perder por el trayecto que lleva y porque de los 27 puntos que quedan por disputarse, al Leganés con 9 o 10 le van a sobrar para ascender directamente. Pero bueno, esto cada vez queda menos, pero todavía son 9 puntos importantes. Vamos a analizar esa derrota, el momento del equipo, una plantilla que ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar precisamente ese importante partido que abre el mes de abril, el viernes a las 8:30 en el Martínez Valero contra el Oviedo. La vida son 4 días y 3 pasaron esperando al cuarto. ¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! ¡Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón! ¡Y ya! ¡Que son 4 días! Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda, Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras. Material Escano. Aislamiento térmico acústico. Material Escano. Para impermeabilizar. Material Escano. Material Escano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión? ¿O estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. marcosocasión.com. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Y a veces los sueños se hacen realidad. En Masini Cars tuvimos uno, hacer felices a nuestros clientes. Y eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Masini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones, en calle Murcia 12, polígono Altavix. También en Mallorca y Albacete. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96 664 0874. Super oferta en Citroën Marcos Automoción. Llévate una de las 12 unidades limitadas del Citroën C4 Fill Pack por solo 18.400 euros. Y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. Pide cita en citroenmarcosautomoción.com antes de que se agoten. Citroën Marcos Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadelluno, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca, pasada la Semana Santa. El Elche Club de Fútbol nos ha dejado pues una imagen muy gris, la del partido frente al Racing de Ferrol. Nos había acostumbrado a ser un equipo que, bueno, pues ganase y si no ganaba lo rozaba, y en Ferrol no estuvo cerca, excepto 15 minutos de la segunda parte con esos dos tiros de los Nicos, Fernández primero y Castro después. El resto, pues en la primera parte, como digo, el Racing de Ferrol fue superior, pero ojo, no fue superior en todo. El Elche volvió a ser superior en tener el balón mucho más que el contrario, pero en esta ocasión no le valió. Fue un dominio infructuoso, un dominio estéril, porque a pesar de tener la posesión del esférico en un 65% por un 35%, el Racing de Ferrol fue mucho más incisivo. En el primer tiempo, Dituro salvó la primera del ilicitano Álvaro Jiménez, luego una falta que el portero, el balón le hace un extraño, la para y se le va al larguero, otra que se estrella en el palo. En la primera parte la verdad es que el Elche lo pasó francamente mal, aún teniendo mucho más el balón que el Racing de Ferrol. Y luego el Racing, con el gol de Nico Serrano en el 63, le valió con dar un par de pasos más atrás y defender con orden. Y bueno, pues el Elche, yo creo que le dieron de su propia medicina, ¿no? El Racing de Ferrol le ganó muchos duelos, fue muy intenso, eso sí, con cierta permisibilidad del árbitro con el tema de las cartulinas, pero no hay excusa. El Elche no mereció ganar. También es cierto que porque seguramente le está pasando lo de toda la temporada. No tiene ese hombre que aun en partidos grises te cace un balón suelto en el área, te marque gol y ganas el partido. El Elche no lo tiene, el Elche sigue peleándose contra equipos que tienen delanteros que todos ellos llevan 10-12 goles. Rivales directos como el Leganés o el Eibar, que ahora mismo están ocupando plaza de ascenso, lo que quiere el Elche. El Leganés tiene 3 delanteros que entre los 3 llevan casi 35 goles, el Eibar lo mismo. Al Español no le hace falta tener 3 tíos así, porque tiene a Martin Bradway que lleva 18 goles. Claro, el Elche entre 3 delanteros llevan 4 goles. ¿Quiénes marcan los goles? 6 de Tete Morente, 5 de Nico Castro, 4 de Nico Fernández. Mourad es el delantero con más gol y lleva 3. Claro, no hablo de Óscar Plano, que tampoco es delantero, que sigue lesionado y lleva 7 goles y es el pichichi del Elche. Y vaya que si lo echamos de menos. El problema del Elche es que no tiene ese delantero al que, no digo que se le caigan los goles de los bolsillos, pero un delantero, pues como tiene 3 el Leganés o tiene 3 el Eibar, de 10 goles, 12 goles a estas alturas. Claro, ves la clasificación y dices, si es que tiene mucho mérito lo que está haciendo este hombre, me refiero a Becas ese. Está manteniendo a un equipo en la pelea de verdad con rivales que tienen mucho más gol que tú. El Elche de los 11 equipos que pelean por el ascenso, del 1 al 11, porque el Levante cierra justo en el ecuador de la tabla esa posibilidad con 48, el siguiente, el 12, el Tenerife con 42, ahí están ya de ahí para abajo los equipos que miran para abajo, ya no miran para arriba. De los 11 primeros, el Elche es el equipo con menos gol. ¿Por qué está arriba? Pues porque es el segundo equipo menos goleado, y eso que en los últimos 3 partidos le han metido 6, una media de 2 goles. Por tanto, ¿qué queda? Pues queda que Becasese vuelva a encontrar la fórmula para dejar porterías a cero. Solo así vas a tener opciones de ascender, dejando porterías a cero. Y ahí es donde Becasese sabe que el equipo está fallando en las últimas jornadas. Le están llegando más y además acaban algunas de ellas en gol. 2 el Albacete, aunque conseguiste remontar. 3 el Levante, en poco más de 15-20 minutos. El Racing de Ferrol, 1, pero te hizo 3 clarísimas en el primer tiempo. Está a tiempo de volver a encontrar la fórmula Becasese. Pero tiene que encontrarla cuanto antes, porque ya solo quedan 9 partidos y ahora llegan los partidos de verdad. Los partidos para adultos. El próximo viernes, Elche-Oviedo. Oviedo, 7º con 51 puntos, a 1 de playoff y a 2 del Elche. Y viene de ganar. El Elche tiene que hacerse fuerte, muy fuerte en casa, en ese partido, en el del Sporting, en el del Español, todos ellos en el estadio, esa es la buena noticia, y con su afición. Esa es la excelente noticia. Que por cierto, chapó para los cerca de 200 aficionados que viajaron hasta Ferrol, porque tienes que tener un amor a los colores y tiene mucho mérito, ¿eh? Pegarte 25 horas de autocar, cruzarte toda España de ida y de vuelta y encima con la mala pata, con la decepción de volverte con la derrota, porque te vuelves con la victoria y los kilómetros parecen de 800 metros. Pero claro, con la derrota y encima la sensación no fue buena, y ahí aplaudo a Becasese por su manera de leer el partido en rueda de prensa, sin poner un solo pero, reconociendo que no estuvieron bien, incluso él hablando de que se responsabilizaba de la derrota por su planteamiento inicial, es decir, en pocas palabras está diciendo me he equivocado en la alineación en algo y que en la primera parte merecieron perder. Esa es la mejor manera de darte cuenta de dónde están los errores. Si tras ese partido Becasese o cualquier otro entrenador sale y dice, bueno, el partido está muy igualado, en la segunda parte hemos estado a punto, incluso con el 0-0 tuvimos 2, y tapas lo que ha pasado, te haces un flaco favor a ti y a los jugadores. Así no, así los desnudas. Pues el primero que me he equivocado soy yo. Pero ojo, aquí hay goles evitables, errores, no hemos sido el equipo que solemos ser. Perfecto. Sí, cualquier, hasta el mejor escribano comete un borrón. Yo no puedo criticar el día del Levante. O sea, puedo criticar los 3 goles, que se le escape el partido en 20 minutos. Pero ahí, en ese partido solo puedo aplaudir. Porque lo normal es ganar 0-2, 0-3 o 0-4 si entra la de Temorente. Bueno, se te va el partido. Pero lo de Ferrol no fue eso. De Ferrol fue un mal partido, seguramente por muchos motivos. Primero, porque sí afectó. Yo creo que de alguna manera, no sé si anímicamente, deportivamente, tácticamente, sí afectó la dura derrota frente al Levante. Esas derrotas duelen. El equipo que te gana se reengancha, y ahí está el Levante, que estaba hundido y se ha reenganchado al playoff, está a 4 puntos de playoff, y a ti te desconecta de tu gran trayectoria, que venías tras 4 victorias seguidas, y lo normal, ese partido era la 5ª victoria. Sí son partidos que dejan secuelas. Y luego no le voy a quitar un ápice de mérito al Racing de Ferrol, que no es casualidad que te haya ganado los 2 partidos. Es el único equipo que te ha ganado los 2 partidos, el inaugural y este. Y bien ganados, porque el del otro día se nota, primero, que te conocen muy bien. Segundo, que se ponen a tu altura física y de intensidad. Y tercero, que tiene una gran confianza este equipo. Jugaba, no necesitaba elaborar. Eso no es ni mejor ni peor, te puede gustar más o menos, pero es otro tipo de fútbol. Pero jugaban con una inteligencia táctica y con una confianza, pim, pam, pam, 2 pases y arriba. marcan un gran gol, pero es que tienen antes tres. Dos de ellas se estrenan la madera y la otra la saca en la línea de Ituro. Está claro que es un equipo que en casa solo ha perdido un partido en toda la temporada contra el Oviedo. Por algo será, no tienen nada que perder, porque es un recién ascendido. Ya ha hecho los deberes de la permanencia, ya tiene más de 50 puntos, concretamente 51, y ahora a luchar por el sueño. Eso sí que es un sueño. Estos son los equipos peligrosos, con los que nadie cuenta, un recién ascendido, equipo revelación, y que pensábamos que se iba a desfondar. Llegó un momento en febrero que se desfondó, que del segundo puesto llegó a estar en mitad de la tabla, pero ha cogido impulso, ganó al Valladolid, empató el otro día en Albacete y gana al Elche, al equipo más en forma de segunda. Estos son los equipos que verdaderamente tienen mucho peligro, con los que no cuentas y que ya no tienen nada que perder. Si encima eres valiente, ojito. Pero el Elche no tiene nada perdido. La pena es que podía estar, pues fíjate, solo con que hubiera empatado los dos partidos estaría en ascenso directo. Solo con que hubiera ganado el Levante estaría en ascenso directo. Solo con que hubiera ganado en Ferrol estaría en ascenso directo. Bueno, está a dos puntos del Eibar. Ojo, que con el Eibar sí es cierto que el Elche tiene el gol haberás perdido. Pero tiene todas las posibilidades por delante. Eso sí, tiene pinta de que esto va a ser apretadísimo hasta el final. Becasese también lo tiene muy claro. Y para él, nueve finales y todo se va a decidir en el último partido. No, esto es largo. Todavía quedan nueve finales. Nosotros tenemos que ir partido a partido. La paridad que hay hace pensar eso, ¿no? Que ganás si estás ahí arriba y que perdés si estás lejos. Lo importante es el funcionamiento. Si nosotros jugamos como el segundo tiempo o jugamos como lo hicimos los 70 minutos con Levante, vamos a tener chance. Si jugamos como jugamos el primer tiempo los últimos 20 minutos en Levante, no vamos a tener chance. No tiene que ver con los resultados, tiene que ver con la forma para mí. Tenemos que volver a encontrar esa regularidad y no perdernos en los resultados de la forma de juego. Nosotros somos un equipo que creció así. Entonces no dramatizo por la derrota, sino más que nada me quedo más angustiado por el primer tiempo que empatamos que por el segundo tiempo que no lo perdimos y creo que hicimos mejor las cosas que el primer tiempo, ¿no? A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto, ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en tu concesionario SEAT más cercano. Tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Nuevo San John Tivoli. Te quiero por tus 163 caballos. Lo quiero por su seguridad SAS. Te quiero personalizado. Lo quiero con GLP. Te quiero por tu diseño urbano y dinámico. Y si lo quiero con más espacio, Tivoli Grand con maletero XXL. Nuevo Tivoli. I love it. Descúbrelo en sanjohn.es. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Grupo Hortelano e Hijos presenta Brisas de Trabalón. Vivienda con piscina, grandes terrazas y las mejores calidades del sector, con garaje y trastero. No pierdas tu oportunidad. Infórmate de estas magníficas viviendas en Brisas de Trabalón, Grupo Hortelano e Hijos, en Cristóbal Sanz 40, Elche. Y en www.hortelanoehijos.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hay que poner ya el punto de mira en el Oviedo, próximo partido de liga. Para ello, el club, a partir de hoy hasta el viernes, día del partido, establece día del fútbol base con promoción especial para jugadores y familiares de la cantera y clubes convenidos, además con el objetivo de, bueno, pues que la asistencia sea la mayor posible. Y teniendo en cuenta el día y la hora del partido, viernes a las 8:30, el Elche permitirá que los abonos baby, infantil y juvenil puedan ser utilizados por adultos. Estos abonos son de uso personal e intransferible durante la temporada, pero el club va a ofrecer este servicio para facilitar que aficionados del entorno familiar de abonados puedan asistir el próximo viernes al partido contra el Oviedo. Un partido que... También la derrota en Ferrol ha dejado daños colaterales en forma de sanciones. Pedro Vigas y Josan serán baja para este partido porque van cayendo los jugadores apercibidos. Aún quedan cuatro, pero están John Chetaulla, Leis Febas, Tete Morente y Borja Garcés apercibidos. Si vieran una tarjeta, pues se perderían el siguiente. Pero los que han caído ya, como cayó la semana pasada Mario Gaspar, ahora son Pedro Vigas y Josan. Eso sí, recupera a Mario Gaspar, que apunta directamente al once titular. Y bueno, veremos si mantiene ahí a Salinas o bueno, pues le da entrada a Diego González ante la ausencia de Pedro Vigas. También está David López, el jugador cedido del Mallorca, pero hasta el momento pues ha tenido unos minutos residuales en uno de los partidos. Así que, bueno, hay que poner ya toda la atención en ese partido. El Elche tiene que analizar el por qué ha dejado de ser ese equipo fiable en portería propia, donde le llegaban poco y no le marcaban ningún gol. De hecho, los blanquiverdes siguen siendo de los 11 primeros el segundo equipo menos goleado tras el líder, el Leganés. Y, bueno, pues arriba, lógicamente, no digo que haya que encomendarse a la Virgen, porque el Elche ha demostrado en algunos partidos como Albacete o Alcorcón, y más en casa, que tiene gol. Incluso el Levante, en el partido frente al Levante en Valencia, marcó dos y pudo perfectamente marcar alguno más, sino que se lo digan a Tete Morente y ese balón al larguero. Pero tiene que volver a encontrar la fórmula Becasese, y ya la ha encontrado durante los primeros dos meses y medio de 2024, donde el Elche ha sido el mejor de todas las escuadras y además reconocido por todos los entrenadores a los que se ha ido enfrentando. Debe encontrar Becasese de nuevo esa fórmula equilibrada entre defensa y ataque para no encajar. Está claro que le cuesta marcar y mucho, pero si no encajas, al final vas a estar más cerca de la victoria. Y en ese sentido, tiene que en este mes de abril sacar la mayoría de puntos, porque son todos rivales directos, menos el Zaragoza, que a principio de temporada nadie hubiera pensado, después de ganar los primeros 5 partidos, que no iba a ser un rival directo. De hecho, muchos pensaban ya en la 5ª jornada de que prácticamente había encontrado el camino ya del ascenso directo. Bueno, pues el Zaragoza, aun ganando, como ganó esta semana, tiene 41 puntos. ¿Para dónde mira? ¿Para arriba o para abajo? Pues tiene que mirar para abajo. ¿Por qué? Porque está más cerca de abajo que de arriba. Del playoff está a 11 puntos. Del descenso está a 7. Por tanto, no se puede... No, a 8. A 8 del descenso y a 11 del playoff. Ahora mismo tiene que seguir mirando para abajo hasta que no consiga los 50 puntos y, ojo, solo tiene 41. Pero parece que lo vamos a... Parece que nos va a recibir la semana que viene más despiertos y con más moral tras el fichaje de Víctor Fernández, que suele ser su entrenador fetiche en las últimas décadas cuando las cosas van mal, aunque con él, lógicamente, en los 90 se consiguieron los mayores éxitos. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos. Por cierto, los jugadores titulares de Ferrol se han quedado en el gimnasio. Bueno, pues para igualar fuerzas, y los que han apretado los dientes en el entrenamiento han sido los que jugaron menos o ni siquiera lo hicieron. Vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Hoy es martes y, como cada martes, aparte de repasar lo que ha sucedido en el fin de semana, intentamos, y más ahora, ya en la recta final, el comparar al Elche con el Elche de Pacheta, el último que ascendió. Y también ya poniendo el acento en las posiciones de ascenso directo y playoff, por ejemplo, de la temporada pasada en segunda división, para hacernos una idea. Cuéntanos. Así es, la comparativa en cuanto a los Elche, Paco, la diferencia se mantiene con los 6 puntos más para el Elche actual de Becasés. Esto se debe a que los dos equipos perdieron sus partidos de la jornada número 33, el de Becasés ante el Racing de Ferrol y el de Pacheta ante la Ponferradina. Por lo tanto, tras 33 partidos jugados, 53 puntos para el Elche actual por los 47 que llevaba el de Pacheta en la última temporada del ascenso a Primera División. Además, comparativa entre primera y segunda vuelta, el equipo sigue firmando una mejor segunda vuelta de campeonato pese a los últimos tropiezos. En la primera vuelta sumó 18 puntos por los 23 que ahora lleva ante los 12 rivales con los que ya se ha completado la temporada. Estamos hablando de que el Elche acumula 5 puntos más. No hay gran diferencia en esta última jornada porque se han perdido los dos encuentros ante el Racing de Ferrol. Respecto a la comparativa con las posiciones de ascenso, vamos a hacerla con la campaña del año pasado en segunda. A estas alturas, segundo es el Eibar con 55 puntos, el año pasado lo era el Granada con 61, es decir, ahora son 6 puntos menos. Y en cuanto a la zona de playoff, ahora es sexto el Real Valladolid con 52, la pasada temporada lo era el Albacete con 52, es decir, la puntuación es la misma. En resumen, si se sigue esta tendencia de puntuación, el ascenso directo estaría en 6 puntos menos. Las Palmas subió como segundo con 72, por lo que estaríamos en unos 66, y el playoff estaría igual, el Albacete se clasificó con 67. Obviamente la zona de ascenso directo va a tener que elevar un poquito más esa puntuación en estas últimas 9 jornadas. Estamos viendo cómo el ascenso directo parece que sin duda va a ser más barato que el año pasado, y el playoff va a estar ahí muy igualado. Yo creo que al final no serán 66 para ascender, va a hacer falta alguno más, pero desde luego parece que no va a tener que llegar el equipo que quiera ascender como segundo a los 72 seguro, y a los 70 también parece que no va a hacer falta. Puede estar ahí en 68 y el playoff muy cerquita. Es que claro, es que fíjate, esto habla de la igualdad de la clasificación. Si tú ves ahora a Eibar, que tiene 55 y está en ascenso directo, y ves al Valladolid, que cierra el playoff con 52, es que solo hay 3 puntos de diferencia. O sea, que va a estar muy igualado, incluso va a haber poca diferencia entre el ascenso directo y el playoff, si esto sigue así, y tiene pinta de que va a seguir así. Cuéntanos, ¿qué ha pasado en el fin de semana? Pues Paco, la semana pasada fue muy especial por la celebración de la Semana Santa y en ese sentido la mayoría de competiciones descansaron, aunque otras adelantaron sus partidos. Vamos a empezar el repaso a los marcadores por el fútbol. En el grupo sexto de Tercera Federación, nueva victoria del Ilicitano el pasado jueves en el Diego Quiles ante el Villarreal C. El filial del Elche ganó por 3-0 gracias a los goles de Javi Gómez y Omar Vidal y Ali Juari. Esta victoria supone un paso de gigante hacia el ascenso, porque además el Ontiñén 1931 pinchó al perder por 1-0 en el campo de Lutiel. Esto quiere decir que el líder es más líder y ya aventaja en 14 puntos al segundo clasificado. Además, el próximo domingo a las 6 de la tarde hay partidazo porque el Ilicitano visita al Ontiñén. Quedan 7 partidos, es decir, 21 puntos en juego, por lo que una victoria en el Clariano supondría dejar el ascenso visto para sentencia. La temporada es para enmarcar en 27 partidos, 22 victorias, 3 empates y 2 derrotas, con un balance de 59 goles a favor y solo 15 en contra. El Ilicitano de Ángel Donato y Nino es el máximo goleador de largo y el menos goleado. A todo esto, Yomar Vidal lleva 23 goles y el mexicano Jesús Hernández 10. Son los máximos artilleros del grupo sexto. Es un Ilicitano que va a ser recordado por siempre en la historia del filial. Por su parte, el Athletic Torrellano también ganó, en este caso por 1-0 ante el Club Deportivo Acero en el Isabel Fernández, gracias a un golazo de Felipe en la segunda parte. Estos 3 puntos permiten a los de Carlos de las Cuevas coger oxígeno en la lucha por la permanencia. El descenso está a 3 puntos, pero el Torrellano ha conseguido dejar por debajo a varios rivales directos. Por otro lado, en la División de Honor Juvenil, el Kelme ganó por 0-1 en el campo de Lucán de Murcia, gracias a un gol de Dimitrov. La victoria tiene mucho mérito porque el equipo de la Garra jugó 40 minutos con un futbolista menos. Nos cuenta cómo fue el partido el técnico Mariano Neira. Bueno, la verdad que fue una victoria muy importante que necesitábamos, que veníamos buscando en las últimas semanas y se nos venía negando, pero creo que el equipo hizo un trabajo muy serio, superando adversidades, con un jugador menos durante 40 minutos ante un rival que venía en muy buena dinámica. Y bueno, creo que nos hemos impuesto, hemos merecido esa victoria y bueno, ahora centrados ya en la final que tenemos en casa el sábado contra el Cartagena, que es el rival que marca el descenso. Así que estamos trabajando para poder obtener esos 3 puntos que son muy importantes para nosotros. Además, también en la División de Honor Juvenil, dolorosa derrota del Elche en el Diego Quiles por 0-2 ante el Levante. Este resultado deja prácticamente sin opciones de título al conjunto de Carlos Geraldo, porque el líder, que es el conjunto granota, se marcha a 9 puntos cuando restan 5 jornadas para el final. Pese a ello, gran temporada del Juvenil A, que se mantiene segundo, empatado a puntos con el filial del Atlético de Madrid. Por otro lado, en balonmano, apuntad en la agenda estas 2 fechas, las de las semifinales de la EHF European Cup entre Athletic Go Elche y Rocasa Gran Canaria. La ida está prevista para el domingo 21 de abril a la 1:30 de la tarde en Telde, y la vuelta una semana más tarde, el sábado 27 de abril a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lage. En juego el billete para participar por primera vez en una final europea. Por cierto, en las últimas semanas el Club Balonmano Elche ha confirmado más movimientos en cuanto a su planificación deportiva de cara a la próxima temporada. Por un lado, nos quitamos el sombrero para despedir a Katia Zukova, que pondrá fin a su etapa como franjiverde después de 10 temporadas repartidas entre Carrús y el Esperanza Lag. Hay que darle las gracias porque ha sido un ejemplo como persona y también como deportista. Todo apunta a que la pivote rusa jugará el año que viene en Porriño. Se marcha Zukova y llegan 2 jóvenes promesas, Erika Bladu y Daniela Aguado. Daniela es juvenil de primer año, natural de Petrer, y juega de lateral derecho. Erika es extremo diestra, nacida en Onda y es internacional con la las guerreras promesas. Mucho futuro y talento y más diamantes que tendrá que pulir el cuerpo técnico de Joaquín Rocamora. Y por último, en cuanto a los marcadores, destacar que en la Liga EVA de baloncesto el CB y Elche recuperó la jornada pendiente en la pista del Servigroup Benidorm y lo hizo con victoria por 72-82. Gran papel esta temporada del equipo de Arturo Agulló. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más, y esperemos que mejor. Con este repaso polideportivo ponemos el punto final. Que paséis una feliz tarde de martes. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.